Oleré el lujo. Menos dos, menos tres. Días de no rasurarme, de no bañarme, días enteros de cama, de no levantarme, días en que hay que escaparme de los federales que quieren apañarme por emborracharme, días de peda y de cruda, verga peluda, miro a la Zembeleque que lo saluda, días en que la verdura está de la fruta, días en los que la fruta está de la verdura. Yo le le, yo le le, yo le le, yo le le, yo le le. Tan solo una lira y que sé que me pagan por decir groserías, tomar con la banda una fotografía y responderle a la prensa con puras mentiras. Ya sé que pienso que el hambre es canija, otros que la comida chatarra se rifa. Darme un buen rol a través de una gira, hasta el lujo olería por seguir esta vida. Yo le le, yo le le, yo le le. Se llama Parásito, ahí les va. ¿No se llamaba Tito? Lo mismo.